van a escuchar Kakú capítulo 149, los sueños y el ayuno en el plan de la salvación. Palabras que el profeta Kakú Philip pronunció el 7 de noviembre de 2021. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 149, les rêves y le jeûne dans le plan du salut. Kakú 149. Los sueños y el ayuno en el plan de la salvación. Palabras que yo, el profeta Kakú Philip, dirigí por parte de Dios, el 7 de noviembre de 2021, a todos los que tienen el amor de Dios en nuestra generación. Ante todo, quiero pedir a todos los que creen en mí y que tendrán parte conmigo en el paraíso que me llamen. Hermano Philip, y estando en el púlpito, dirigiéndose a los hermanos y hermanas, ya no deben decir, el profeta dice, sino el hermano Philip dice. Ahora es una doctrina, pero no hay confesión si ustedes dicen. El profeta dice, han dicho también. El hermano Philip dice durante la predicación. Y ahora me gustaría hablar de los sueños. Este es un tema que debería ser abordado en las iglesias y religiones. Si un líder religioso no interpreta los sueños, es un hombre sabio y prudente. Sin embargo, cualquier líder religioso honesto debería mostrar la importancia de los sueños y las visiones a sus fieles. Sepan que los sueños que ocurren en África son los mismos que ocurren en Europa, América y Asia. Los brahmanes y los árabes son perseguidos en sueños, tienen sexo en sueños y sufren poluciones o son inmovilizados en el sueño como los dalits, los parias y los africanos negros. Y el lenguaje de los sueños es universal. Dios no está en nuestro racismo y desprecio. Las enfermedades que matan a los cristianos matan también a los musulmanes, hindúes, budistas y confucianos. Y la medicina que cura a los unos es la misma que cura a los demás. Solo hay un Dios y un solo camino para el paraíso de Dios. Y todo lo que es maldición, como la piel negra del africano negro, no entrará al paraíso. En el paraíso no habrá enfermedades, ni odio, ni crímenes, ni el lingala ni las lenguas que hablamos aquí. No habrá más discapacidades, ni tartamudeo, ni piel negra. El mismo sol, la misma luna y las mismas estrellas están por encima de nosotros, cualquiera que sea la raza, la nación o el continente. Y las estrellas, las nebulosas y sus constelaciones tienen los mismos significados en todas partes. Y he explicado que las siete edades de la Iglesia son las siete estrellas hermanas de la constelación de las Pléyades. Las Pléyades son un tipo de la Santa Iglesia. Es el cúmulo estelar más conocido y visible a simple vista. Y desde la antigüedad, la aparición de las Pléyades marcaba el comienzo de la cosecha y la pesca. Las Pléyades son siete hermanas. Y alrededor de cada una de estas siete estrellas hay un cúmulo o una nebulosa de estrellas. Y las nebulosas son diferentes entre sí. Y de las siete estrellas, hermanas de las Pléyades. En primer lugar, está la estrella Merope, que es Éfeso. Es una estrella azul y blanca. Luego la estrella Electra, que es Esmirna, que es de color rojo sangre a causa de la persecución romana. Esta es la edad de Diocleciano y el comienzo del caballo rojo de Apocalipsis 6. Luego viene la estrella Selena, que es Pérgamo. Una estrella azul blanca. Luego Taygeta, que es Tiatira, de color azul blanco. Luego Esterope, que es Sardis, de color azul blanco. Esta es la edad de John Wycliffe en el norte, en Europa. John Wycliffe es el padre de John Huss, Martín Lutero y Juan Calvino. John Wycliffe es la estrella brillante del protestantismo. Y después de Esterope viene Maya, que es Filadelfia, de color azul blanco. Y, por último, Alcione, que es la Odisea, una estrella azul blanca. Estas cosas no están escritas en ninguna parte. Ahora, ver bastantes sueños depende de la distancia entre su conciencia y su subconsciente tal como Dios los creó. Cuanto más cerca está su conciencia de su subconsciente, más sueños y visiones deben ver. y los profetas tienen su subconsciente muy cerca de su conciencia. Por eso pueden ver visiones sin dormir. Fue Dios quien los creó así. Y los sueños premonitorios que se cumplen dicen que hay un Dios que lo sabe todo de antemano, aunque algunos de estos sueños vengan del diablo. Luego, ver bastantes sueños depende de sus actos, palabras, ocupaciones y preocupaciones en la tierra. Eso puede provenir también de la influencia espiritual de personas que están cerca de ustedes. Ver películas paganas o participar en ceremonias, manifestaciones o charlas paganas es permitir que Satanás les dé sueños diabólicos. Y para evitar la multitud de sueños que resultan de los actos y las palabras y de todo lo que vemos, y para meditar sobre lo que veían, los profetas se retiraban solos al desierto o a las montañas. Y yo también, como profeta, debo guardarme de toda charla y acción inútil para evitar los sueños múltiples e inútiles. Los ángeles no charlan. Los sueños son el conjunto de todo lo que vemos mientras dormimos. Y el ensueño es un sueño premonitorio y profético. Sueño y ensueño son dos palabras como marido y esposo. El hombre pasó de los sueños a los ensueños después de la caída en el Edén, y la multitud de sueños es la consecuencia del pecado de Eva con la serpiente. De toda la creación, la serpiente es la criatura que más sueña, y la multitud de sueños proviene de cada imagen y video impuro, y de cada libro y video religioso. Los libros y videos religiosos son el colirio de Satanás para sus ojos, y el colirio de William Branham fue retirado de la tierra y reemplazado desde el 8 de julio de 2002. Primero, retengan que todo sueño proviene de una fuente de inteligencia. Detrás de todo sueño hay una inteligencia, al igual que detrás de cada elemento de la creación hay una inteligencia. Entonces, todos los sueños son inspirados o por Dios o por el diablo. Aunque crean que eso se debe a una enfermedad, un medicamento o una ocupación del día, hay una inteligencia detrás de eso. Todo sueño tiene un propósito. Y el olvido de los sueños viene de nuestra indisposición espiritual. Y no hay un sueño que no sea inteligible, como no hay una lengua hablada en la tierra que no sea inteligible. Y los sueños son un lenguaje como los signos de los sordomudos. Los sueños son una lengua como las estrellas y sus constelaciones y nebulosas. Un sueño es una frase, y es según el sueño que conocerán el significado de los elementos de ese sueño. Es una lengua entre el mundo espiritual y el mundo carnal de los humanos, las aves, los peces y los animales. No se puede elaborar un diccionario de interpretación de sueños y visiones, y los sueños que Dios nos da no están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Ahora, el diablo es el acusador y puede mostrarles sueños para tentarles, engañarles o acusarles. Pero habiendo creído en el profeta vivo de su tiempo y caminando según la voluntad actual de Dios, no se turben. A continuación, hablaré de los sueños que vienen de Dios. Y si sus actos no son buenos y le piden a Dios una revelación, Dios puede permitir que Satanás les responda como en Primera de Reyes 22. Pero cuando escuché sus sueños, casi todos eran de Dios con el propósito de liberarles y purificarles, incluso los que creían que eran pesadillas. No vi brujería ni adivinación. Y un sueño que se repite es a menudo un mensaje de Dios. Daniel 12:10 dice que los malvados de la tierra, es decir, los miembros del Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, bahaísmo y sijismo no entenderán, pero los sabios que siguen al profeta vivo de su tiempo entenderán y serán purificados y emblanquecidos y refinados. Dios habla a cada uno según los símbolos, los personajes, los lugares y las acciones que le son familiares y comprensibles. Cuando un animal o un hombre te atacó en un sueño, deja de pensar que es un brujo, pero pregúntate quién es y por qué pudo atacarte. Si una persona con la que has pecado vuelve a ti, verás un perro o una serpiente en sueño. Y si rechazas a esa persona, verás en sueño que has matado o herido a ese perro o serpiente. Comer mucho en sueño expresa que eres carnal, pero comer simplemente expresa el atributo de un pecado u otra cosa que no está relacionada con un pecado. Las pequeñas aguas simbolizan la palabra de Dios o del diablo, según estén limpias o sucias. mientras que las grandes aguas son la mundanidad o las preocupaciones de este mundo. Y cuando ves un sueño misterioso, ora para tener su interpretación. Un hermano me contó un sueño. Estaba de viaje y llegó a una casa construida en su camino, y la casa estaba sin muebles y no encontraba un medio para cruzar la casa, mientras que su destinación estaba justo detrás de la casa. Y cuando oré, vi el mismo sueño. Entré en la casa sin muebles que tenía varios apartamentos y vi que las paredes de los apartamentos estaban cubiertas de páginas web multicolores. Salgo de tal apartamento y entro a tal otro apartamento, pero imposible de atravesar el edificio, y me desperté. Y le dije, «Hermano, la casa construida en tu camino es la influencia de Internet en tu vida, y los pisos en los que entrabas y salías son los sitios y páginas web». Pero este hermano podía orar y Dios le mostraría otro sueño más fácil de entender. Pero Dios hace las cosas más fáciles para los profetas, de modo que les habla directamente sin símbolos. Dios dijo, «Hablo boca a boca con Moisés, y si usted es malvado, todo será difícil, y al revés para usted, hasta el punto de que verá una fiesta en sueño, mientras que son funerales». Pero no estoy diciendo que perderse en una casa en sueño significa necesariamente Internet. Por ejemplo, debido a Kakú 142, no pueden decir que todo sueño de túnel es del diablo. Un hermano de Gabón había explicado a su apóstol diciendo, «En un sueño que vi en 2002, tenía que seguir a un hombre vestido de blanco sin mirar a la derecha, a la izquierda ni a la espalda. Y en el sueño, yo estaba atravesando un túnel negro con el hombre, y la blancura de la ropa del hombre me servía de luz. Y cuando miraba a la izquierda o a la derecha, veía toda clase de manzanas y frutas maduras, y entonces la distancia se ampliaba entre el hombre y yo. Luego, yo miraba las manzanas y se convirtieron en jovencitas muy hermosas, y una de ellas me dijo con una sonrisa, «Estamos listas para todo lo que desees». Y cuando me detuve, ya no podía ver al hombre vestido de blanco, como en el Edén. Estas frutas o manzanas se refieren al sexo, pero podían referirse a los líderes religiosos y a sus predicaciones. Aparte de los símbolos en los sueños, hay también las acciones. Por ejemplo, caer en el vacío es una caída en la escala de la espiritualidad. Verse en la escuela, en el patio de la familia o en el lugar de la infancia son niveles de espiritualidad para ver las cosas que hay que corregir. Pero eso está en la línea de la salvación. Y detrás de estas cosas está la perdición y el infierno. Pero estar inmovilizado o paralizado en su sueño, ser perseguido, volar en sueño, tener sexo en sueño, estar en la oscuridad, estar perdido en la selva o en un lugar desconocido, ver serpientes, perros y animales que te atacan, caer en un agujero, son señales que indican que estás en el camino del infierno. Estar en la oscuridad es estar en el pecado. Todas estas cosas no ocurrían a Adán y Eva antes del pecado. Y Dios permite que veas estas cosas para cambiar tu vida. Nada puede perseguir a aquel que camina según el mensaje del profeta vivo de su tiempo, porque el ángel de Dios acampa a su alrededor. Cuando te persiguen o te inmovilizan en tu sueño, o tienes relaciones sexuales en tus sueños, eso significa que Satanás tiene poder sobre ti y que irás al infierno si mueres en este estado. Y la liberación solo está en el mensaje del profeta vivo de tu tiempo. Muchos han soñado que estaban en una clase de examen y buscaban su bolígrafo o su papel de examen, o que su bolígrafo no escribía, o que un viento venía a soplar su papel mientras los otros estaban escribiendo. Otros veían borroso, o no habían estudiado, o habían olvidado, o no sabían o no tenían suficiente tiempo para escribir. Otros volvían a examinarse. Otros estaban en casa, o llegaban tarde, o buscaban su sala o mesa de examen, mientras los otros estaban escribiendo. Todas estas cosas indican su escala o nivel de espiritualidad en el camino de la salvación, y dicen también que la capacidad de hacer bien está en sus manos. Después de 1993, siempre me veía en mis sueños en la universidad sin haber hecho la universidad. En un sueño. No tienen que estar en un lugar de la infancia o en una escuela por debajo de su nivel académico. Es cierto que no alcanzaremos la perfección total antes de nuestra muerte, pero cada día debemos perseguir la perfección hasta que muramos con el afán de la perfección. Así, habiendo creído en este mensaje. Ya no deben estar turbados porque la marcha continúa y de la noche a la mañana pueden pasar de un nivel a otro. Antes del 24 de abril de 1993, aunque no había nunca bebido, fumado o conocido a ninguna mujer, era pagano y casi todas estas cosas que ustedes viven en los sueños. Yo también las vivía y estaba caminando hacia el infierno. Pero la misma gracia que me salvó a mí les salvará, porque la multitud del 24 de abril de 1993 son ustedes. Los sueños regulares de adivinación de los evangélicos no existen aquí en el mensaje. Y habiendo creído en el mensaje, soñar sueños no es malo, y pueden escribir un sueño que les parezca importante. Todo humano ha sido creado para poder soñar. Pidan a Dios que les dé la inteligencia para entender sus sueños. Los sueños pueden venir a tentarles, advertirles o llamar su atención sobre un pecado que ignoran. Los sueños hacen parte de los dones que Dios nos ha dado para llevarnos a Él. Por ejemplo, alguien dirá, desde que estoy en esta iglesia o religión, tengo demasiadas pesadillas. Mi sitio no está aquí. Y si en un sueño se están lavando en un cuarto de baño sucio o con agua sucia, entonces saben que su lugar de adoración no es bueno o lo que llaman la palabra de Dios en su iglesia o religión no es la palabra de Dios. O si sueñan que no tienen dientes o que están perdiendo dientes, eso significa que las predicaciones que escuchan es el biberón. Y las epístolas de Pablo son los biberones que alimentaron a la iglesia en el estado de bebé. Y 2000 años más tarde, la iglesia no puede alimentarse de los biberones de Pablo. Y aquí, en el mensaje, si en su asamblea se dan predicaciones demasiado débiles, podrían perder dientes en sus sueños. Y según el nivel de su asamblea, ella puede tomar el aspecto de una iglesia evangélica. Un vehículo o una multitud puede expresar su asamblea. Todos creemos en el mensaje, pero cada asamblea tiene su propio nivel de espiritualidad. Pueden soñar y según el sueño. Su padre que ven es su pastor. Y los padres que ven en su patio familiar son los miembros de su asamblea. Y los parientes muertos son los atos y obreros del pecado en su asamblea. La interpretación de un sueño es según un dominio. Un hermano reincidente me dijo, «Hermano Philip, por favor, necesito liberación. En mis sueños, siempre veo que estoy muerto. Me están enterrando, ponen ladrillos, cemento y baldosas en mi tumba. Y estando en la tumba, me despierto, rompo la tumba y salgo. Y este sueño se repite y se repite». Y le dije, «Hermano, la muerte en tu sueño es la sanción fuera en la confesión pública, y la salida de la tumba es el regreso a la asamblea. Y esta interpretación será diferente en el campo de la ciencia, la música, la astrología, las finanzas o lo que sea. Todo lo que estamos viviendo es una puesta en escena de lo que ya fue trazado en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. En el año 2000, antes de tomar a Séfora como mujer, tuve un sueño en el que ella y yo debíamos casarnos en una pinaza que flotaba en las aguas. Y cuando llegué a la pinaza, me dijeron que ella ya había venido a tomar su anillo y que ya se había ido. Y me dieron mi anillo y me desperté. Y al día siguiente vi en una visión a una niña de unos 5 años en el lugar donde vivía la hermana Rosine con sus padres adoptivos. No comprendí, sin embargo, era una visión de Cacú 111, versículo 11. Y el matrimonio en la pinaza con Séfora no hizo sino tambalear hasta que se volcó. Y más tarde, en octubre de 2016, la hermana Rosine vino como la esposa en nuestro tiempo, viniendo después del sufrimiento de Cristo. Y el 28 de octubre de 2021, llevé la hermana Rosine a su verdadero padre que yo veía por primera vez. Ella no lo reconoció cuando lo vio, y me recibió como un profeta. En 2018, cuando los padres adoptivos, aunque branamistas, le presionaban insistentemente para que me llevara ante el tribunal, les había contestado, «No, como dice que es un profeta de Dios, dejemos todo en manos de Dios». Y se mantuvo firme en esta posición. Que Dios se lo pague. Y el 28 de octubre de 2021, dijo, «En cuanto a la dote, no soy religioso, pero no puedo fijar una dote para un profeta. Lo que le plazca darme como dote, lo aceptaré». Y a pesar de ser imprevista, la dote se hizo al instante, de manera simbólica, sin ninguna ceremonia de tradición o costumbre, sin música. Nunca he visto esto y nunca he oído ni me he enterado de que un hombre al dar a su hija en matrimonio haya dicho tal palabra. Todos nosotros estábamos alegres. Había mucha comida. Y no hubo alcohol durante toda la ceremonia, a pesar de la presencia del jefe del pueblo. Así, Dios me había mostrado Kakú 111, versículo 11, desde el año 2000. No debemos, pues, atribuir todos nuestros sueños al diablo. El hermano Octavius tuvo un sueño, mucho tiempo antes de Tonino. Dijo: soñé que estábamos reunidos alrededor del profeta Kakú Filip y un hombre borracho llegó tambaleando. Hablaba como el profeta Kakú Filip. Luego orinó sobre mis orejas y sobre las cabezas de algunos de nosotros y le seguimos. Nos llevó a una casa con escaleras y la puerta se cerró detrás de nosotros. Y he aquí que el borracho se convirtió en un zombi y vi que todos los que le rodeaban no eran humanos. Y me pareció que estaba en el infierno. Y me desperté. Y gracias a este sueño, el hermano Octavius no siguió a Tonino. Y el hermano Bommashi de Zimbabue me dijo: profeta, en 1996 yo era un niño con mi abuelo y vi un hombre que caminaba en el cielo, la cabeza invertida. Y grité: aquí está Daniel, aquí está Daniel. Pero mis padres no miraban. Y gracias a esta visión creyó en el mensaje. Sabía que un día el profeta Daniel caminaría sobre la tierra. Los sueños son señales de tráfico en nuestra marcha hacia Dios. Ustedes dicen: creo que necesito liberación. He visto un perro en sueño. No, el sueño solo te advirtió. El sueño puede recordarte o advertirte de un pecado para que lo confieses o lo evites. Al igual que en el Edén, es con la sexualidad y las iglesias y religiones que la serpiente aparece en los sueños. Y antes o después de un pecado de sexo, verás una serpiente o un perro. Y el perro es el que vuelve al pecado que vomitó. Una chica virgen que se guarda de los tocamientos sexuales y las imágenes y videos de sexo jamás puede tener sexo en sus sueños. Jamás. Pero si hace estas cosas, puede tener sexo en sus sueños. Y Hollywood y los estudios de cine que ven son cloacas de demonios. Sepan que anhelamos la perfección total, pero solo alcanzaremos el límite de la perfección que Dios ha establecido para nuestro tiempo. Cada clase escolar tiene sus límites y cada edad de la iglesia tiene su límite de perfección. Pérgamo no alcanzará la perfección de la Odisea. Y no alcanzaremos la perfección del canto del gallo. Por eso, si ustedes caminan conforme al mensaje, no se preocupen por los sueños que ven. Y en el juicio, no responderás por un pecado cometido en sueño. Pero Dios te dirá: te advertí en sueños sobre tales pecados. ¿Por qué no me escuchaste? Dirás: veía los sueños, pero no los entendía. Ahora bien, la comprensión de estos sueños no era más difícil que todo lo que estudiaste en la escuela o todo lo que te ocupó en la tierra. Si llegas a hablar todo un idioma que no es tu lengua materna, entonces, si quieres, puedes entender tus sueños. Dios no te dará sueños que no puedes entender. Job 33 dice que en un sueño o en una visión nocturna, cuando los hombres están dormidos, Dios les habla muchas veces y no tienen cuidado. Cuando dices: oh, profeta, he soñado que mi teléfono estaba perdido o he soñado que tenía una serpiente en mi habitación o en mi bolso, no necesitas un profeta para saber que el teléfono es su comunión con Dios o que la serpiente de tu habitación es tu pareja, tu televisión o alguien que vive en su casa. Bien, ahora voy a hablar del ayuno. El ayuno es un atributo de la santificación como la confesión pública. Por eso todo cristiano debe ayunar. Y no deben temer los ayunos. Aunque después de creer en mí estás liberado del alcohol, el tabaco y la masturbación y el diablo ya no te inmoviliza en tu sueño, sabe que el ayuno te concierne también. Sé que están salvos, por eso ustedes estaban en la multitud del 24 de abril de 1993. Pero nuestra meta debe ser la primera resurrección con las vírgenes prudentes. Es la sangre del Señor Jesús en la cruz la que borra los pecados de la humanidad. Pero ¿cómo alcanzamos la cruz? ¿Y cómo se obtiene la salvación? En tu tiempo, Dios enviará un profeta como emisario para decirte lo que debes hacer. Y ha llegado el momento en que este emisario te dice que debes ayunar. Y si eres un prisionero, el rey puede firmar un decreto para tu liberación. Pero no debes decir a los carceleros: abran mi celda, el rey dice que soy libre. No. Pero un emisario del rey debe venir primero y hacerte firmar unos papeles. Luego habrá varios procesos que pueden durar varios días antes de salir de la cárcel. Y este emisario es el profeta vivo de tu tiempo. Y el documento es su mensaje. El emisario te dirá: toma el bautismo. Entonces te dirá: haz una confesión pública. Y ahora te dice: haz el ayuno. Si te niegas, perecerás en la cárcel a pesar del decreto del rey. Los sueños nos recuerdan que el pecado está a nuestra puerta y que debemos pedir a Dios que nos guarde puros. Si han cometido un pecado, sepan que si Dios escuchó a Acab en Primera de Reyes 21 por su ayuno, Dios puede escucharles también. Pero el ayuno no puede eliminar un pecado. Dios le dijo a Elías: porque Acab se humilló en el ayuno ante mí, no traeré el mal en sus días, sino en los de su hijo. El perdón de los pecados se encuentra en la confesión pública y no en el ayuno. A causa del ayuno, Dios solo había suspendido el castigo, pero un día el castigo cayó finalmente sobre Ocosías, hijo de Acab. Durante el ayuno, además de cepillarse los dientes, pueden enjuagarse la boca con agua o un producto durante el día si su aliento no es bueno. Y esto no impide el ayuno. También pensé que era bueno no lavarse durante el ayuno, pero no debe ser así. Ustedes deben lavarse. Bien. El ayuno clásico comienza a menudo a más tardar a las 9 de la noche y termina al anochecer del día siguiente, entre las 6 y las 9 de la noche. Para un ayuno de varios días, a la caída de cada noche, pueden beber agua o zumo, comer frutas o una comida completa, o hacer el ayuno en seco. Es decir, no comer ni beber durante todo el periodo del ayuno. La victoria sobre el hambre está en la oración. Yo estaba mirando al cielo y al son de los cantos de bendigan al Señor. Un ángel agarró un enorme lagarto y lo mató con una hoz sin que el lagarto pudiera resistir. Y el cuerpo del lagarto celestial cayó sobre la tierra. No tienen que decirle a todo el mundo que están ayunando. El ayuno puede ser individual o colectivo, pero nunca obligatorio. Y una pareja o una congregación pueden decidir juntos el ayuno. Nadie debe someter a un hermano o hermana a un ayuno por ningún motivo. Y no se puede ayunar el día después de un acto sexual o tener un acto sexual mientras se ayuna. Dependiendo de cómo están guiados, pueden ayunar durante un día o ayunar durante varios días. Por ejemplo, 7 días, 21 días, 28 días o 40 días. Y durante el ayuno, si comen por error y se acuerdan del ayuno e inmediatamente dejan de comer, el ayuno continúa aunque hayan tragado algo. La menstruación que viene durante el ayuno no interrumpe el ayuno. Se puede orar durante o después de la ruptura del ayuno, según su inspiración, pero no se puede interrumpir repentinamente un ayuno con el pretexto de que uno es oído o que se hacía un ayuno de mediodía. Excepto por razones de salud, no cumplir con un ayuno que uno ha iniciado o decidido es un pecado que se debe confesar. Ahora, ¿qué día hay que elegir para su ayuno? Siendo el ayuno un día de luto y tristeza, el día ideal es el viernes u otro día, pero no el domingo, día de la resurrección del Señor Jesús, a menos que sea un ayuno largo, más allá de un día. El viernes es el día santo de todas las prácticas satánicas desde la antigüedad. El Señor Jesús fue crucificado un viernes 13, y me metieron en la cárcel un viernes 13. Es el día santo de los fetichistas, chamanes, ganga, sangoma y místicos y de las religiones y adoraciones satánicas. Y durante un ayuno, pueden ser el terreno del Espíritu Santo de Dios o el terreno de un demonio. Por eso, cuando en el pasado fueron utilizados por un Espíritu Santo en una iglesia evangélica, ahí es donde deben comenzar sus súplicas para que Dios los libere de eso. Un Espíritu Santo evangélico sabe que no debe estar aquí, pero tratará de apoderarse de ustedes para humillarles y traer duda y descrédito sobre el mensaje. Pero el verdadero Espíritu Santo también puede venir sobre ustedes y librarles y sanarles y hacer de ustedes una bendición para los hijos de Dios. El ayuno atrae sobre sí la misericordia, La gracia y la compasión de Dios también es un momento de meditación y compromiso. Es una señal de gran tristeza. Es el momento en que el pecador clama a Dios diciendo: «Oh Dios, tú, el ángel y el cordero, ve mi condición. Quiero el bien, pero el mal está unido a mí. Oh, Dios de gracia y misericordia, ¿quién me librará sino tú?». Y uno puede aún recibir sanidad, liberación o bendición durante o después del ayuno, sin imposición de manos, y estos sueños de perros y serpientes desaparecerán de su vida. El mes pasado, un hombre me pidió que orara por su hijo, que sufría de locura. Su hijo era violento y comía en las basuras. Un día después de mi oración, el loco quedó acostado sin comer ni beber durante 6 días y 6 noches, y en la mañana del séptimo día, se levantó y fue a preguntar a su padre la fecha del día. Su padre le dijo: 22 de octubre de 2021. Preguntó: ¿es hoy cuando termina el ayuno que me dio el profeta Cacú Philip? Su padre respondió: no, nadie te ha dado un ayuno. Y comió y hablaba con lucidez. Y su padre estaba muy contento al ver que su hijo estaba completamente curado de la locura. El poder de Dios estaba con Israel a causa de la santidad, pero no con los cananeos que son hoy las iglesias y religiones que ven en la tierra. Estas iglesias y religiones son pocilgas, y las películas y fotos pornográficas y las llamadas de video de desnudez. Esa es su naturaleza. Pero la santidad siempre ha estado con Israel. Por eso he decidido que hasta nuestras hermanas peluqueras no deben vender o trenzar los cabellos postizos. Lo mismo ocurre con la venta de cigarrillos y bebidas alcohólicas. No se puede jugar a las cartas, al ludo, damero, ni siquiera entre hermanos. Son puertas de ligereza y de pecado. Además, la revelación es progresiva y este capítulo de Cacú 149 sale como un decreto para prohibir el bautismo de cualquier mujer que tenga relaciones sexuales con un hombre que no le ha dotado. Y las hermanas ya bautizadas sin dote y que tienen relaciones sexuales ya no deben confesarse a partir del 24 de abril de 2022. Y un hermano o ministro que pide a una hermana que lave su ropa, cocine la comida en su casa o limpie su habitación. Es un intento de pecado de sexo. Debe confesarse, pero con su permiso. Su mujer o su sierva puede hacer estas cosas para un hermano. Y su mujer puede pedir a una hermana que vive bajo su techo que lo haga para ustedes o para un hermano. Y un hermano no puede estar muy cerca de una hermana, que no es su mujer. A partir de ahora, prohíbo en el mensaje el uso de todos los sitios, navegadores y plataformas orientados hacia las fotos y vídeos de desnudez. Lo mismo ocurre con las redes sociales impuras como Instagram, Snapchat, Likee y TikTok y otras. Guárdense de tenerlos en sus teléfonos. Y hablando de imágenes y videos impuros en las confesiones públicas, debemos hacer la precisión. Tenemos que decir si son imágenes o escenas impuras aisladas en una película o si son imágenes o vídeos pornográficos. El ayuno nunca puede sustituir a la confesión pública, al igual que pedir perdón a alguien por el mal que uno le ha hecho no anula la confesión pública. Pueden ayunar y hacer súplicas a Dios antes o después de confesar un pecado. Pueden ayunar y suplicar a Dios que les libere de un pecado, un espíritu, una enfermedad o una maldición, y Dios lo hará en el acto o en su tiempo. No cometan un pecado con toda conciencia y luego ir a ayunar. Bajo la ley, aquel que cometía un pecado con toda conciencia era apedreado. Pero aquí, bajo la gracia, se le da una sanción. Durante el ayuno, pueden orar durante el día o por la noche, según se sienten guiados. No sean discípulos que no oran. Y también se puede servir a Dios en el ayuno y la oración. Y Colosenses 4 habla de Epafras, luchando por Cristo en ayuno y oración. Y Lucas 2, versículo 36, dice que Ana estaba en el templo sirviendo a Dios día y noche en ayuno y oración. Y también creemos en los dones espirituales. Y si durante la oración un don actúa, esperen y dejen que el don actúe. Un don de Dios actúa de forma clara y rápida. Y si una manifestación toma bastante tiempo y se hace pesada, los diáconos deben intervenir para calmar a la persona. Y durante una manifestación, cualquier persona puede intervenir como diácono para que nadie caiga con violencia. Y cualquier predicador puede expulsar a un espíritu maligno que se manifieste. pero eso no debe superar 3 minutos. Un ministro de Efesios 4 no puede imponer las manos para un cargo o consagrar a otro ministro de Efesios 4. La imposición de las manos tiene el mismo valor que un bautismo de agua. Es un tiempo de liberación y bautismo del Espíritu Santo o de transferencia de espíritus malignos. Una persona impía puede bautizarte y hacerte impuro y enviar demonios y pesadillas a tu vida. Por lo tanto, si ustedes piensan que tienen un problema espiritual, no bauticen a nadie, no impongan las manos a nadie por ningún motivo. En el bautismo, unos predicadores han transferido demonios a almas inocentes que han terminado abandonando el mensaje por eso. Y el que trae demonios por su bautismo puede también traer demonios por sus predicaciones. Y oro que este tiempo de ayuno traiga la liberación y el Espíritu Santo a cada alma que sufre un falso bautismo. Que el Espíritu Santo entre en nosotros y luche por nosotros. Y tú, cuando bautizas y la gente no está liberada, debes dejar de bautizar inmediatamente y Dios te dará la gracia. Mientras el Señor Jesús esté en Israel, debido a la atmósfera espiritual, no deben dejar Israel para ir a Egipto a causa de las preocupaciones de la vida. Y Dios puede enviar un sueño para advertirles. Y estoy convencido de que los testimonios vendrán de todas partes. Somos débiles, pero somos el pueblo amado de Dios en la tierra, en esta generación. Lo que ustedes ven aquí, en este mensaje de Mateo 25:6, es la cumbre de la santidad en la tierra. Esto es lo más santo que hay sobre la tierra. Y Balaam, desde la cima del Pisga y desde la cima del Peor, miraba a Israel y veía a un pueblo santo. Y he visto esto a través de estos miles de sueños y visiones que he recibido de ustedes durante el mes de octubre de 2021. Y muchos de estos sueños y visiones que datan de antes de 1993 o 2002 o que provienen de personas paganas que nunca habían oído el nombre Kaku Philip son proféticos y premonitorios como aquellos de José y Nabucodonosor en la Biblia. Estos sueños y visiones que vienen de Dios mostraban en detalle mi misión profética y lo que vendrá en el futuro después de mí. Dios ha mostrado toda nuestra marcha hacia el paraíso. Y esto de forma más clara y más precisa que el libro del Apocalipsis. Y los más importantes de estos sueños y visiones constituyen un verdadero tesoro espiritual y los he recogido en un registro personal. Esto es todavía una evidencia de nuestra redención. Esto es diferente de un dirigente religioso que dice a sus fieles, «Oren para que Dios les revele si estamos en su voluntad». Estos sueños mostraban con detalles las cosas pasadas, presentes y futuras. Incluso lo que sucederá después de nuestra muerte. La hermana Laure Edziang me dijo, «Hermano Philip, yo no sabía nada de Dios y nunca había estado en una iglesia y soñé, y he aquí que estábamos reunidos por encima de la tierra. Y entre nosotros había blancos, mestizos, negros, grandes, pequeños, gordos, etc. Y pregunté, «¿Dónde está el hombre que nos guió aquí?». Y me dijeron que volvió a la tierra para salvar a otras personas. El hombre llevaba una prenda extraña en la que se sentía bien. Y la hermana dice que cuando miró a lo lejos, vio otros grupos que parecían ser grupos pertenecientes a otros profetas. Las personas de cada grupo eran blancos, vestidos de blanco. Estas personas eran idénticas en tamaño, forma y rostro como colonias de ángeles. Pero los grupos eran diferentes los unos de los otros. Cuando estemos reunidos allí después de nuestra muerte, primero seremos como somos aquí ahora. Y luego todos seremos cambiados más reconociéndonos al mismo tiempo. Este es el misterio de los dos ángeles que vi en 1993 subiendo al cielo desde el cementerio cerca de nuestro patio familiar y dije que eran como resucitados. Eran muy blancos y vestidos de blanco. Y la hermana dijo que estaba observando al grupo que estaba muy cerca de nosotros. Todos eran de piel muy blanca y sus rostros, sus tamaños, sus vestidos blancos y todos sus aspectos eran idénticos. Este es el grupo de William Branham. Sin embargo, en el grupo de William Branham en la Tierra, había negros. Todos se habían vuelto idénticos. Sin embargo, Perry Green reconoce a Bosworth. Y mientras tanto, los branhamistas y los evangélicos sobre la Tierra piensan que después de su muerte se unirán al grupo de William Branham o aún al grupo de Jesús de Nazaret. Eso es triste. Y para terminar, les contaré el sueño de la hermana Liliana Heredia de América Latina. Ella dijo: «Profeta mío, he soñado que estaba en un desierto con mi hijo en mis brazos. La arena de este desierto era blanca, y soltaron unos perros contra mí, y una voz del cielo me dijo: "No temas". Después de eso, estuve en otro lugar y un toro negro en una jaula, en las tinieblas, quería abalanzarse sobre mí para destruirme. Sus ojos eran como llamas de fuego, y le dije: "No puedes hacer nada contra mí porque sé quién eres". Estuve en otro lugar montañoso y, alzando la mirada, vi a un ángel en la cima de una montaña, y el ángel tenía en la cabeza un sombrero rojo como una boina. Sus pies no tocaban la montaña, y del ángel me llegó una voz que decía: «Este ángel será enviado a ti durante 3 días, y después de los 3 días será alejado de ti. Y cuando se haya ido, debes guardar y caminar según todo lo que te ha enseñado, para que el toro negro que has visto no te destruya". Después de eso, estuve ante una gran multitud y, dándoles panfletos o folletos, les preguntaba: «¿Creen en Dios?». Y nadie tomaba los panfletos y yo lloraba porque ninguno de ellos creía en Dios. Y después de eso, estaba frente a una puerta y la voz del cielo me dijo: «Lleva tus sandalias para que estés vestida, porque sin tus sandalias es como si estuvieras desnuda ante Dios». Y el sueño me dejó. Los perros que vio son las iglesias evangélicas a las que iba a asistir. Y mucho tiempo después del sueño, se unió al toro negro, que es el brahmanismo. Luego, en 2017, encontró a este ángel del 24 de abril de 1993. Entonces, el dragón de Apocalipsis 12 tiene también cabezas de perro y de toro, además de las cabezas de león, rana, serpiente, carnero y macho cabrío. Y la boina roja es para el juicio y el castigo de las naciones. Es el mismo ángel Miguel bajando del cielo y teniendo la espada en Josué 6 y en la visión del 24 de abril de 1993. Y las sandalias son el celo y las obras que son el vestido de las bodas. El cordero de Lutero se convirtió en un carnero. El cordero de William Branham se convirtió en un toro negro. Y tengan cuidado y caminen según todo lo que el ángel del 24 de abril de 1993 les haya ordenado, para que el cordero de Cacú Philip no se convierta también en otro animal. Y el que tiene oídos para entender, que entienda. Acaban de escuchar Cacú capítulo 149, Los sueños y el ayuno en el plan de la salvación. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.